se acerca enero y se viene el Provida, la colonia de vacaciones, y desde la Municipalidad de Santa Rosa abrieron las inscripciones para este Provida de verano. Y para hablar un poco de estas inscripciones, de la propuesta para los niños, niñas y adolescentes, lo tenemos al teléfono a José Luis Carluche, responsable y encargado del área de deportes y juventudes. José Luis, bienvenido. Camila Santo te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Camila. ¿Vos en tu audiencia? Muy bien. Mirando un poquito el cielo, esperando que el clima nos acompañe un poquito. Y que me decían que estaban cayendo unas gotas. La verdad que no lo sé, pero estoy acá adentro y no veo, pero veo sol. Así que no sé. Va a estar raro y se anuncian lluvias. Ya, dos o tres gotas ya no está lloviendo más. Un poquito el sol, hace falta que ver un poquito el sol. José Luis, bueno, contanos cómo se preparan para este Provida 2024. Bueno, nosotros en el día de hoy comenzamos las inscripciones hasta el día 27, a distinto que otras veces, la inscripción va a ser en el Estadio Municipal, en la calle Brasil 755, de manera presencial e individual, donde las personas pueden concurrir directamente con el DNI de los niños, niñas, personas con discapacidad o adultos mayores, y el certificado médico. Y bueno, y ahí vamos a hacer las inscripciones. Este año le vamos a dar un saltito más de calidad y bueno, y vamos a pedir certificado médico. Yo creo que nos merecemos, los chicos se merecen tener un mayor cuidado aún de lo que veníamos haciendo. Perfecto. Así que bueno, se pueden acercar ahí y ya de esta manera se anotan. ¿A partir de qué edad se puede ir participar de esta colonia este año? Las colonias son de 4 a 13 años, personas con discapacidad y adultos mayores. Este año las inscripciones son de 8 a 13 horas y de 16 a 20. Este año vamos a trabajar en la Laguna de Don Tomás, sí. Lo que es colonia convencional y discapacidad, el turno mañana de 9 a 12 de la mañana, lo que es adultos mayores de 8:30 a 11:30 en el Prado Español, y en colonia Escalante, colonia convencional, de 9 a 12, y el turno de tarde va a ser de 16 a 19 horas. José Luis, y bueno, en cuanto a las propuestas para esta colonia, ¿qué se viene, con qué se van a poder encontrar los chicos y chicas y quienes participen en este Provida? Siempre las propuestas están un poco supeditadas a las condiciones climáticas. Por ejemplo, el año pasado que teníamos varias propuestas, nos tuvimos que dedicar casi exclusivamente a lo que es la pileta, porque bueno, fue un verano muy muy duro, pero tenemos propuestas de salidas al territorio, o sea, la estancia de la Malvina, Reserva de los Caldenes, los chicos enseñaron un poco de senderismo, un poco de orientación, empezar a convivir con la naturaleza, empezar a cuidar el medio ambiente, empezar a concientizar desde chicos. Y también hacemos mucho hincapié en lo que es la natación. Nuestro objetivo es que los chicos, una vez que transcurren por la colonia, los que no tienen nociones de natación, vayan con una mínima idea de lo que es flotabilidad. Sabemos lo importante que es hoy en día tener poco de nación, porque bueno, en caso de emergencia los chicos estén preparados. Y que también uno piensa en que bueno, son estos espacios de recreativos también, pero también está bueno aprender a nadar, aprender a cuidar el medio ambiente, hacer distintas actividades más allá de lo meramente recreativo. Sí, lo recreativo, del momento que los chicos están llegando, la parte recreativa siempre está en la máxima expresión. Pero bueno, nuestro objetivo es que los chicos aprendan a nadar o por lo menos desenvolverse en lo que es en el agua. Y bueno, y como te decía, cuidar un poco el medio ambiente y empezar a hacerse amigos del medio ambiente. Nociones de campamento, un montón de actividades que seguramente el día de mañana los chicos van a poder desarrollar con los conocimientos que van teniendo a través del tiempo, les van a ser muy útiles. Decías entonces que, bueno, las inscripciones son hasta el 27 de diciembre. ¿Y cuándo comenzará esta colonia? La inscripción es hasta el 27 de diciembre. La colonia comienza el lunes 8 de enero y termina el viernes 2 de febrero. Sabemos bien que este año lo que es la parte escolar, lo que son escuelas de verano, en la parte de educación ya están comenzando el 4 o 5 de febrero, así que ya este año se acuerda un poquitito. Y ya a mitad de febrero ya están los profesores están nuevamente en las instituciones trabajando. Así que este año, estos 20 días los vamos a aprovechar a full en la colonia. Y aprovechando, bueno, la época del verano, que bueno, que espero que acompañe el clima, si pueden aprovechar de la pileta, que me imagino que también, bueno, estarán a pleno con toda la cuestión de reacondicionar y acomodar todos los espacios para que esto se pueda llevar a cabo. Sí, sí, esperemos que el verano sea lindo. El pronóstico de un verano lluvioso, así que seguramente un verano con estas tormentas que están viniendo últimamente, medias complicadas. Y sí, nosotros hoy empezamos el llenado de la pileta, nos atrasamos un par de días porque, bueno, cuestiones climáticas no pudimos empezar a llenar el fin de semana. Hasta el día de hoy estuvimos sacando el agua que entró el sábado, agua y barro y demás que entró. Así que hoy ya empezamos a poner la bomba en funcionamiento. Y si Dios quiere, el sábado 6 de enero estamos abriendo la pileta al público y el lunes 8 a la colonia. Así que seguramente vamos a disfrutar de otro verano en nuestro hermoso territorio. Sí, también de poder aprovechar, ¿no?, el espacio, ¿no?, de la laguna Don Tomás. Y también cuando veíamos esta noticia de que, bueno, abrían las inscripciones para este Provida, uno se pone a pensar en la posibilidad de poder contar con este Provida aquí en nuestra ciudad de Santa Rosa y que chicos y chicas puedan acceder, ¿no?, a este programa, también pensando en el contexto en el que estamos viviendo. Sí, sí. Se hace un esfuerzo muy grande para poder llevar a cabo el Provida. Y como todos los años, los barrios más alejados tienen su transporte como fue el año pasado. Así que en eso no hemos modificado nada. Así que seguramente va a ser un Provida, como todos los años, exitoso y maravilloso. José Luis, bueno, te agradecemos estos minutos aquí en Primera Tarde. Y bueno, volvé a reiterar, ¿hasta cuándo tienen tiempo de poder anotarse para esta colonia y dónde lo tienen que hacer? Bueno, las inscripciones son a partir de hoy, lunes, hasta el 27 de diciembre, en el Estadio Municipal, Brasil 755, de 8 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Ya pueden concurrir los padres con fotocopia del DNI y certificado médico, o retiran la planilla y después vuelven con el resto de los papeles que hemos pedido. Es una condición que tengan entregado todos los papeles para que el chico quede anotado. Perfecto. José Luis, bueno, muchísimas gracias y bueno, ya estaremos en contacto para hablar de lo que sea y bueno, éxitos en el año que se viene. Bueno, muchísimas gracias a vos por defender las propuestas de la Dirección de Deportes y Juventud. Tenemos que acostumbrarnos a ahora, pero bueno, los esperamos a todos en un verano maravilloso y seguramente vamos a disfrutar de una gran colonia. Y Arias, que bueno, que también digo, tienen mucho trabajo y tienen trabajo durante todo el año como en su momento deportes, así que creo que vas a estar igual de todas maneras a la altura. Sí, la verdad que es un área que no descansamos. Tenemos actividades tanto en verano como en invierno y cuando muchas áreas el verano creen que va a descansar, nosotros incrementamos el trabajo porque lo más lindo que hay es trabajar con los niños. José Luis, bueno, muchísimas gracias. Éxitos. No, gracias a vos. Luego.